Campaña radiofónica. Somos iguales y diferentes. Bajo la misma piel, tu sexualidad o género no modifica tu derecho. Varias personas pierden su trabajo o no consiguen trabajo solo por su orientación sexual o por cambio de sexo. Principio 6. Derecho a la privacidad. Todas las personas con independencia de su orientación sexual tienen derecho a la privacidad sin injerencias arbitrarias en su vida privada. Campaña radiofónica. Somos iguales y diferentes. Bajo la misma piel, tu sexualidad o género no modifica tu derecho.